¿Quién define? ¿Quién cuenta la historia? Locura. Cordura. Realidad. Sueño. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? Palabras como semillas. ¿Qué semilla es fértil en tu tierra? La opinión no es más que un punto de vista. Una palabra. Todos los significados. Todas las posibilidades. Sentipensares. Un programa para escuchar. Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado, y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Preferimos creer en lo auténtico, en lo pequeño, en hacer lo mejor que se pueda siempre, en donde estemos con quienes estemos. Preferimos creer en la matriz, alimentar las buenas ideas para no perecer en la contradicción de ser parte de este mundo y su evolución extraña. Creer y regar lo verdadero, creer en lo que hacemos, hacer lo que queremos, entre tanta industria, tanta masificación, tanto comprar y comprar. Esa es la resistencia, esta es nuestra resistencia. Sentipensares. Abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Perdido, yo vengo a ofrecer. Creo en la familia del corazón, creo en que nos reencontramos cuando llegamos en esta vida, que a veces te mirás a los ojos con alguien y te conoces desde siempre y se siente ese reencuentro. Y creo que esos son vínculos fundamentales, compañeros y compañeras del camino, a veces maestros o maestras del camino, como les niñes que creo que te eligen para venir a esta vida. Creo en el camino con corazón, en que cada uno y cada una viene a esta vida a encontrar ese camino y a desarrollar su expresión, que es única e irrepetible, y que venimos a esta vida a aprender a dar y a recibir amor. ...97.1 Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Senti Pensares, un acto de fe. Le voy a pedir a toda persona que en este momento nos esté escuchando que cierre sus ojos y calme su respiración. Vamos a hacer un viajecito. Imagínense contraer poliomielitis siendo tan solo unas pequeñas criaturas de 5 años de edad, pasando 9 meses de sus cortas vidas postrados y obteniendo como resultado una pierna mucho más delgada que la otra. Ahora también imagínense tener que soportar las burlas de los demás niños por esa diferencia. Y aún así, mantener alto el espíritu y, gracias también al apoyo de otras personas, hacer deportes como fútbol y boxeo para lograr la rehabilitación tanto física como mental. Traten de pensar cómo se sentirían si, a pesar de ese esfuerzo, los problemas físicos persistieran, acarreando consigo cantidades de operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, sin mencionar la dificultad para participar en los juegos habituales de los demás niños. Solo superar todo esto para que a tus 17 años, viajando junto a tu pareja, un tranvía embista el autobús en el que se mueven, provocando una innumerable cantidad de lesiones, entre ellas la quebradura de tu columna en 3 partes, así como en 11 partes la pierna afectada por la poliomielitis y muchas otras lesiones, algunas muy duras como para nombrarlas en este momento. Generando nuevamente una gran cantidad de cirugías reconstructivas con largos periodos de postramiento. Aún así, en medio de tanta adversidad, figúrense lo que es encontrar una ayuda, una compañía para expresar lo que se siente, en este caso a través del arte, de la pintura específicamente. Sentir la pasión al tener una forma tan dinámica de expresión y la alegría al ir descubriendo el propio perfeccionamiento en la materia. A través de lo genuino de tu arte, ir logrando lentamente un reconocimiento por parte de la sociedad, no solo sobre tu obra, sino también sobre tu historia. Gracias al propio cuidado, en el transcurso de los años, alcanzar un grado de recuperación física que te permita retomar una vida socialmente activa y de esta manera llegar a conocer, a través de movimientos políticos, a quien te admire y que se transforme en tu pareja en matrimonio. Y así, crecer junto a esta persona artísticamente al compartir la pasión por la misma forma de expresión. Nuevamente recibir golpes de la vida al afrontar la realidad de no poder tener una descendencia y lo duro de las infidelidades de quien te acompaña, sumando ser exiliado de tu propio país por un gobierno de derecha. Volver a triunfar, ahora en el extranjero, obteniendo gran reconocimiento allí, con exposiciones de tus obras en importantes museos, ganar el reconocimiento de tus pares artistas como André Breton, quien te ayuda a lograr una exposición en su Francia natal. Luego poder volver a tu país para lograr la consagración. Recibir un último revés al terminar con una piedra amputada a causa de una gangrena. Y a pesar de ello, pasar tu última exposición artística presente, en una cama de hospital, bebiendo, contando chistes y cantando con los allí presentes. Esta es la historia de Frida Kahlo, una excepcional mujer que demuestra que a pesar de las adversidades, una vez encontrado aquello que salva, en su caso la pintura, si uno pone toda su fe allí, puede lograr cosas realmente grandes y excepcionales. Ella creyó en su arte y en sus aptitudes, y eso la convirtió en una persona poderosa en cuanto a vivir se refiere. Chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle usted. Thank you. el negro para Parito, Joropo es el bajo Apure, de San Fernando a Riecito, el de Agual y Guasimales, el Samán y Apurito, Joropo es en Cunaviche, el negro Marcelo Quinto, la Trinidad de Orichuna, Mantecal y Guascolito, Joropo es un araucano en un caballo blanquito, un casanareño nato en una manga solito, Joropo es en San Martín, ese festival turístico, el Cimarrón en Yopal cumpliendo sus requisitos, Joropo es David Parales, Pedro Flores, Joaquín Rico, Alejo y Alejandrina, bailando jorconeadito, Joropo es en Tauramena, la bandola y Chiribico, Joropo es en Pleno Llano, un sancocho de Curito, este Joropo se extiende por diferentes pueblitos, pero como es invisible, se aparece en cualquier sitio, se pierde por las montañas cual si fuera un pajarito, se le posa en la garganta a los cantantes invictos, se perfuma en la sabana con flores de cariaquito. Creo en la potencia energética que existe dentro de cada una. Creo en la inconmensurable capacidad de generar y transformar si unimos nuestras potencias energéticas. Creo en la capacidad de resiliencia de cada una, de transformar, cual compost, los desechos en material que sea fuente de vida. La palabra sincera, creo en la palabra sanadora, en la palabra amorosa, en la palabra compañera. Creo en vos, creo en mí, creo en el universo infinito y creo en nosotros. ¿Estás escuchando Sentipensares? Tres, tres. Tres por uno. Tres al hilo. Tres por tres. Tres, tres, tres, tres, tres. Tres en uno. Dame tres. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres, tres. Trío. Adentro. Del mismo autor. Del mismo ser. De la misma autora. No te preocupes por nada, porque todo va a estar bien. Motiva que solo necesites una canción para creer en ti mismo e intentarlo cuantas veces haga falta. Ama la vida que vives y vive la vida que amas. Se supera a los demonios con algo llamado amor. Nadie más que uno puede liberar su mente de la esclavitud. No sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es tu única opción. Mi vida solo es importante si puedo ayudar a muchos. Si mi vida es para mí y para mi seguridad, entonces no la quiero. Mi vida es para la gente. Esa es mi filosofía. ¡Y ahora que se venga la yapita! I'm calling. La imitación del espíritu solo es una pérdida de tiempo. Los pensamientos negativos desperdician tus ideas. Los conflictos verbales desperdician tus palabras. Los conflictos físicos solo dejan pérdidas de vidas. Hasta que toda la gente lo desee y acepte esto, solo si en realidad lo desean, solo así volarán al creador del mundo. Damian Marley. Estos fueron Seis al Hilo, de Bob Marley. Creo en mi corazón, la mirada de mi hijo, creo en los abrazos de mis amigas, creo en la vida, creo en la Pachamama. Creo en la vida, creo plenamente en la vida y solo la vida es lo que me atraviesa. Una fe es que creo en el universo, en que somos parte de un todo, creo en el amor, en la energía que se mueve, que es movimiento y que constantemente nos envuelve. Creo en que lo mejor todavía no ha llegado y está muy cerca. Creo en el amor, en la amistad, creo en el sol, en la luna, en las estrellas, creo en los apus, en la Pachamama, creo en lo increíble, creo que amándonos vamos a brillar. Aprende a bailar el ritmo del chipi. Apaga el farol. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será esperando la última ola. viviremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. La dignidad insurrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. ¿Sabían que el Fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Sentipensares, un acto de fe. Si reflexiono sobre qué creo, podría decir que creo en la empatía. Creo en las personas que se organizan para dar respuesta a los problemas de manera colectiva. Creo en la juventud que viene a cuestionarlo todo y a enseñarnos otra forma de ver el mundo. Creo en el diálogo y la comunicación. Creo en las palabras y en el amor como motor para movernos por este mundo. Creo en la niñez y en la necesidad de sostener la mirada y la escucha. Creo que cuidar la primera infancia es fundamental para pensar en un nuevo mundo mucho más sano del que conocemos hoy. Creo en el juego como actividad fundamental para el aprendizaje. Por otro lado, creo en la energía que movemos los seres humanos. Creo en el karma y en que cada uno cosecha lo que siembra. Creo en la naturaleza como fuerza protectora. Creo y deposito mis pedidos y agradecimientos al universo como un todopoderoso. También creo en la amistad, más allá de las distancias, y en los lazos, y en el arte y en la música como un lugar sagrado de disfrute y encuentro con una misma. No me agarrás más, toma uno. Es mentira, ¿no? Creo en Dios, creo en Buda, creo en el I Ching, creo en todos los mormones y en el Tao Te Ching, creo en Cristo y en Jesús y los ayatolás, y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en platos voladores, creo en el amor, y también creo en el odio y creo en el... Creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín, y hasta tengo una secreta fe en Tribilín. Pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que delirás, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. También creo en las pirámides y en el gurú. Creo todo lo que dice Pedro Romaniuk. Soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche, y me trago lo del pelo de Silvio Soldán. Creo en Yeltsin, en Valesa, creo en Arafat, creo en Viscontea y en Editorial Salvat. Pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que te olvidas, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Creo en leyes y en tratados, creo en la OTAN, creo en Carlos Castaneda y creo en su Don Juan. Creo en ángeles y en brujas, creo en Yemanyá, creo en elfos, creo en gnomos, creo en Sarabá, que sacó al Maradona y en Maracaná. Creo todo lo que dicen los testigos de Jehová. Pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Santo Tomás. Creo en la democracia y el orden feudal. Creo en la diferencia entre el bien y el mal. Pero vos ya no te creo, no te creo más. No te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras. Pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Apaga la tele y encendé la mente. Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar. Qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Los duendes son quizá de los seres mágicos los más famosos. En todo el mundo hay duendes, distintas culturas los llaman con distintos nombres. Hay coincidencias en las descripciones, no en todo, pero en algunas cosas. Pero todo el mundo conoce a los duendes. Acá en los Andes describen a los duendes como unos seres chiquititos, así de medio metro, 40 centímetros, que usan un sombrero aludo que les tapa un poco la cara, visten un poncho, pantalón de barracán, van descalzos. Y se los describe como seres pícaros, así, no malos, pero pillos. Y en cualquier caso, si hiciesen alguna maldad, siempre en el fondo la intención es más de picardía que de hacer daño. Cuentan que los duendes dicen que son niños que murieron sin ser bautizados. Entonces dicen que siempre vuelven a la casa que habitaron. Y hacen sus cosas, molestan, por decirlo de alguna manera. Tiran piedras al techo a la hora de la siesta o te destapan, mueven los juguetes, esconden las cosas, esconden la plata, hacen ese tipo de cosas. Dicen también que a veces se llevan niños. En general, lo que cuentan es que buscan niños para jugar. Y a veces se lo llevan por un rato y a veces se lo llevan por más tiempo. Hay una historia que cuentan de una nena en Raco hace varios años, que la historia se difundió porque la nena desapareció y su familia hizo la denuncia. Entonces se inició una búsqueda infructuosa porque no la encontraron. Y después, 10 días, 2 semanas más tarde, la niña volvió a su casa. Era una niña de 8 o 10 años, no más. Y ella lo que relata es que se había ido con otro niño que la fue a buscar y que todo ese tiempo estuvo en un monte que estaba a 50 metros de la casa, muy cerca, pero ella dice que ella no encontraba el camino para volver y que ahí dormían afuera en la intemperie, en una camita de ramas, los dos juntos, que el niño le alimentaba con tunas y que durante el día jugaban. Se hizo conocido el policía que estuvo a cargo de la búsqueda. Por esto es que la historia trascendió, porque no hay muchos relatos hoy en día de niños que se van con un duende. El policía cuenta que cuando tuvieron el relato de la niña fueron al monte este donde se suponía que ella estaba. Y efectivamente encontraron como una camita de ramas, cáscaras de tuna, con lo que de algún modo corroboraron la historia, que quedó abierta, por supuesto. También dicen que los duendes son muy enamoradizos. Hay duendes mujeres y duendes varones, y que cuando se enamoran son bien cargosos y van a la casa todo el tiempo y le hacen maldades a la persona amada a fin de ganar su atención. Como son niños, lo hacen todo con mucha picardía y con mucha inocencia. Hacen, mientras duermen, les hacen nudos en el cabello, que son los nudos del duende, que le llaman, que son imposibles de desatar, hay que cortar el mechón directamente. Uno puede sentir la presencia del duende en casa por estas cosas, que uno pierde cosas o aparecen en otro sitio o se sienten ruidos. Hay formas de ahuyentarlos si uno quisiera. Lo primero sería por corroborar la presencia, y un método fácil para hacerlo es poner, por ejemplo, harina en el piso en la entrada y ver si aparecen las pisadas. Como ellos van descalzos y sus pies son muy pequeños, son bien claros porque tienen forma humana, digamos, pero en chiquito, entonces uno puede encontrar ahí las pisaditas. Dicen que no les gustan ni los sahumerios ni los ruidos de campana, y además son muy aprensivos. Entonces, como son golosos y suelen robar comidita de la casa, por ejemplo, dejarle tortillas embarradas o cosas así que le puedan dar asco, y ellos enseguida se enojan y se van. Se dejan ver a su antojo. Si quieren, uno los ve, y si ellos no quieren, uno no los ve. A mí me pasa con el duende que yo nunca creí en los duendes, en realidad, porque en las historias que cuentan hay cosas que a mí siempre me resultaron por lo menos sospechosas. Esto de que son niños que mueren sin ser bautizados, yo me pregunto, antes de que exista la iglesia y la ceremonia del bautismo, ¿es que no había duendes? ¿O todos los niños que morían eran duendes? No sé, en mi parte racional me costó siempre creer en la existencia de los duendes. Me pasó una vez en mi casa, que estaba en la galería con un grupo de amigos, y el terreno de mi casa de un costado tiene un alambre, y estábamos tomando mate y vemos un niñito que salta el alambre pasando a mi casa, corre un poquito ahí, juguetea con una corporalidad particular. Nadie lo fue un instante y nadie lo... No compartimos, uy, mirá el nene, pero todos lo miramos y nos llamó la atención porque tenía un modo particular de moverse. Y era un nene chiquito, 3 años, una cosa así, no más. Y hace su jugueteo y vuelve a trepar el alambre y se va. Y uno de mis amigos que estaba ahí dice con total seguridad, es un duende. Y todo el grupo estuvo de acuerdo. Y yo no me animé a cuestionar porque todos, nadie lo puso en duda, todos lo dieron por sentado, pero... Yo me quedé con la duda de por qué es un niño, por qué dicen que es un duende. No dije nada, me lo quedé para mí. Unos días más tarde, veo al lado de mi casa una señora con ese niño de la mano. Con lo que yo dije, bueno, era un vecino, claramente los duendes no existen. Me quedó esa certeza de que yo tenía razón y que no existen. Pasó el tiempo de eso, pasaron 2-3 años. Y me sucedió, hará 2 meses, que fui al valle, fui a Las Ánimas, y volviendo de Las Ánimas, era de noche, yo venía sola con un compañero de Las Ánimas, los dos veníamos para Tilcara, era una noche de luna muy muy clara. Veníamos hablando de seres mágicos, justamente, él me venía contando una historia. Y estábamos en todo ese clima mágico de noche de luna, en esa planicie que hay un poco antes de llegar al Chorro, donde está esa piedra rosa. Veníamos caminando por ahí y fue un instante, él iba un poco más adelante, por el rabillo del ojo yo vi algo que pensé que era un cardón chiquito, y fue un instante que me di cuenta que no era un cardón, que era un duende. Lo vi con total claridad. Su sombrero era así, más bajito que 1/2 metro, y estaba a 1 metro mío. Me miró fijo, yo lo miré, hizo una risita que se escuchó perfectamente en el silencio de la noche y salió corriendo y desapareció. Fue un instante, pero tuve esa sensación de... de pasar por el cuerpo algo que en lo que todos creen, que yo nunca creí y que me tocó verlo y ya no pude más que rendirme a esto. Esa experiencia me dejó a mí esta enseñanza de que la magia existe más allá de que uno crea o no, de que si bien con nuestras creencias construimos nuestra realidad, no construimos la realidad del mundo y hay cosas que más allá de lo que nosotros podamos creer son por sí mismas. Sería creer o reventar. Creo en el amor, creo en el poder de la mente, creo en la tierra, creo en el poder sanador de las plantas, creo en la amistad, en el amor de la amistad, en el amor de amigos. Y creo que todo lo demás, yo creo que todo lo demás casi no existe, es un adorno. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio,

que estoy creando por creer es maravillosa y bueno, y agradecida por todo eso. Creo en el gran espíritu, creo en el universo que está ese poder girando con nosotros, con nosotras, enviando energía y sosteniéndonos en esta tierra con toda la apertura para que nosotros aquí podamos recibir ese poder que como digo, no siento que está dentro nuestro y que en ese creer en nuestro poder interior podemos expandirlo y bueno, y así va y viene multiplicándose todo el tiempo. Creo en el amor, creo en los sentimientos, en los sentimientos como también nos guían y sobre todo no creerle tanto a la mente. la mente siento que hay que dejarla descansar y bueno, creo en el sentimiento, en el sentir, si eso, esa es mi guía. Así que, ¿qué más? Creo en la naturaleza, creo en el poder de la naturaleza, en esa conexión que es tan importante y es tan ancestral y que por algo los abuelos y abuelas estaban tan conectados y hoy por hoy rescatar todo eso me parece que es súper importante para seguir co-creando la mejor realidad que todos y todas merecemos. Creo en la familia, creo en la unión de la familia, ya sea entre los vínculos, en los linajes familiares, como en las familias que vamos eligiendo en el transcurso de nuestra vida. Entonces ese sentir es lo que hoy también me da la fortaleza para no sentirnos solos. Entonces siento eso, que creo en la unión de la familia, en el amor de la familia, que es súper importante. Y bueno, creo en que venimos a esta vida a cumplir nuestros sueños y a manifestarlos en el presente. Creo fundamentalmente en el presente, en el vivir el presente tal como se manifiesta, creándolo desde lo que creemos y creando nuestra realidad, lo más hermosa y lo más maravillosa posible en equilibrio. Así que, bueno, este es mi mensaje con todo el amor, con todo el corazón y para que confiemos en lo que creemos que tenemos adentro. Un abrazo. Espumas do mar.

Ten cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará, con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero. La imposición. Doctrinas que nos dan fórmulas. Castigos. Matanzas. Torturas en nombre de Dios, del único Dios, el de la Inquisición. La culpa por sobre todo. Entonces nos dicen en qué creer y cuándo, hora y fecha. Posturas y palabras que se repiten. Creencias inyectadas. Nos preguntamos si el creo, el verdadero, el creer, el verdadero, el que nos hace ser quienes somos, puede estar tan dormido como para olvidarse y desaparecer. El creer primero, el que ni siquiera fue pregunta, porque fue vivencia. Porque estar conectados realmente, realmente conectados con el ritmo de la vida, es ser con el todo y su espacio-tiempo. Por el ave que va desde el norte hacia el sur, desafiando los vientos, los helados alientos de la tempestad. Con el pico apuntando, con las alas volando, con los sueños pujando hacia la libertad. Aquí los inocentes fueron desterrados a la negra fosa de la eternidad. Aquí los torturados, nos contestamos. Puede ser masacrado un pueblo entero, torturada y despojada una raza entera, mutilada una cultura. Pueden imponer formas, pero nunca podrán medir ni aquietar un corazón creyendo. No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac.

primero el melón y luego las tres horas de la digestión. Hay que ver qué mal rato, pero el niño no me quiere comer. Borja, corazón, te lo he dicho cienes y cienes de veces. Dobla esa toalla, qué altura de playa. Pero mi marido quiere Benidorm, se ha jodido. Si tonto no es, como el pobre mío se queda en Madrid, va a cargar las pilas su cena en Manila, su copa en Pachá. Como te digo una copa, ¿y tú cómo vas? Tienes mala cara, no me digas más. Si yo te contara, falleció mi suegro, me operé del quiste, tú me ves más triste. Y me doy con un canto en los dientes, porque a la presente y cruzando los dedos lo puedo contar. Aunque gracias a Dios yo no soy creyente, con lo que uno ha visto y que Dios me perdone, no hay que ser muy lista. Para mí, Jesucristo, el primer comunista. Como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Y las religiones? Ponme una de cada, que están rebajadas en el Corte Inglés. ¿Y cuál es la mejor? Mire usted, la mía, porque es de cajón que algo tiene que haber. Llámalo X, me parece bien. Llámalo energía, mejor todavía. ¿Y los curas? Esos ni en pintura. ¿Y el tarot? ¿Y la astrología? Me los hice ayer en la peluquería. ¿Y el dinero? El único Dios verdadero. ¿Y Lutero? ¿Y Buda? ¿Y Mahoma? Con su pan se lo coman. ¿Y qué opinas del Papa de Roma? Ese, un particular. ¿Pero a ti qué te voy a contar? Fíjate que yo, sin ser socialista de las de carné, y hasta aquí del gal y de la corrupción, que sí, que existió una mala gripe que había que pasar. Pero te decía, como mi Felipe, pa' mí que no hay dos. Y si no tú misma, porque el del bigote no tiene carisma. Como te digo una cosa, y habrá quien lo vote, que hay gente pa' todo. España va bien, será para él si total le tocó en una rifa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Votar al califa? Desengáñate, será muy honrado, no digo que no. Y trabajador, y pico de oro, pero desfasado, pero desfasado. Pero a lo que iba, el año pasado pillamos un charter de martes a martes por esa agencia, sí mujer, viajes el halcón. Bien como experiencia, que si nos gustó la vara, hija mía, no nos va a gustar. Aún la reciben con ese Caribe y ese malecón. ¿Y la gente? Legal, super maja, no sé, diferente. Y eso que el dichoso bloqueo los dejó. No digo que feo, porque feos no son. Y hasta el más negrito tiene educación. Pero pobrecitos, flaquitos, flaquitos y sin libertad. Que tengan la culpa Clinton o Fidel, a mí mire usted, lo mismo me da. Pa' abreviar el cuento, que no disfruté, que no vuelvo más, que no vuelvo más. Porque en España, aunque le pongas pegas, sabemos vivir. Solo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega. Por cierto, el marisco, ni comparación. Te cuento la cena, los dos matrimonios, Francisco, mi Antonio, la Almudena y yo, hija. A la Almudena la vida estropea, de mí para ti que está mal folla. Porque la verdad, guapa nunca ha sido, pero ese vestido como de almacenes Arias iba de ordinaria. Pero a lo que vamos, que dónde cenamos, en casa Tomás, de bote en bote, pagamos a escote. Un kilo de gambas con su paternina, su buena propina pa' charán y puro, ¿cuánto nos cobraron? Nos llegó a 2000 duros, tú dirás si es caro. ¿Y frescas? De puerto de mar. ¿Y limpio? Con decir Tomás, oye, que era lunes y había que esperar, joder con la crisis. ¿Dónde está la crisis? Y es que hay que saber, saberse administrar. Qué cansada estoy, hoy mi siestecita nadie me la quita. Y si no pego el ojo, o pongo en remojo unas lentejitas, o me quedo frita, lee que te lee, que no te lo crees. Como te lo digo, antes yo leía de higos a brevas, de corintellado nunca había pasado. Y resulta que un día, todavía no me explico yo a santo de qué, mi cuñada Irene viene y me regala lo de Antonio Gala. Hija mía, me pongo a leer y oye, qué poesías. Si sabe de una cosa es que ni una sabe que sabía. Y con ese estilo, y con esa lengua, y con esa pluma. Como te digo una cosa, te digo la otra. Un albino vino y al pan con tumaca. Y sin ser polaca, cuando quiero un socio para los negocios, dame un catalán, gente más decente no voy a encontrar. El mejor cliente de la gestoría, Jordi Martorell. No veas qué masía tienen Calafel. Y es que hay que viajar antes de opinar. O todos los vascos van con metralleta. Pues no, mire usted. Y están todos locos por ser de la ETA. Mire usted, tampoco. Habrá unos que sí, habrá otros que no. Si ha estado usted allí, habrá comprobado que el problema vasco es muy delicado. Es muy delicado. Yo nací en Motril y no le hago ascos a un buen bacalao a la Urdangarín. ¡Viva San Fermín! Que no te has fijado, mírame a los ojos. ¿Tiene un revolcón o es contra la infanta? Te pido otra fanta. Lo pones al lado del marichalar y no veas lo que canta, hija. No hay color, lo mismo que el rey. Y te tengo dicho que le tengo ley, pero la verdad no es un castelar, ni lo tiene que ser. Es un borbón, ¿pa' qué quiere más? Ni el pedazo reina que lleva detrás, que no se despeina. Y hay que ver lo que manda esa buena mujer en la corte, que es mucha familia y oye, la hemofilia los ha respetado. Y el príncipe azul, figúrate tú, de los nervios toda siel, no quiere boda. Tan rubio, tan fino, tan tieso, tan alto, tan cachas, que agobio, hija. Y la Sartorio, a mí me da pena, descompuesta, sin novio y tan buena muchacha. Que no era princesa, pero era persona, Jesús, lo que pesa la corona esa. Más que el corazón y la razón de estado nos ha fastidiado. Quede sin razón, quede sin razón. A mí que al Borbón lo pierdan las faldas, mire usted, chapó. Sin hijas bastardas no habría monarquías. Lo dice hasta el son de que come usía. Ángel de la guarda, cuánta hipocresía. Porque tiene gracia. Esto es democracia. Uy, las 2:20, qué charla te he dado. Hoy sí me he pasado, mañana hablas tú. Como siempre te calla, pena capa caborja. La toalla, ¿qué te has hecho en la frente? ¿Tú has visto qué cruz? Bueno, Ana María, bésame a Vicente. Carretera y manda, lo que es otro día nos traemos del super las fantas. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Como te digo naco, te digo lao. Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Creo en mí, creo en mi familia, creo en los amigos, creo en el amor. Creo en el compañerismo. Creo fielmente que se van a venir tiempos mejores, que no van a ser tan austeros. Estás escuchando Senti Pensares. El cuento de esta noche se llama El alacrán de Fray Gómez y está sacado de Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma. Ahí en Lima, hace 4 siglos, vivía un hombre muy humilde y muy santo. Todos le decían Fray Gómez. Hacía muchos milagros este hombre, milagros comprobados. Por ejemplo, Fray Gómez iba caminando un día por un puente y un caballo desbocado arrojó al jinete y el hombre se rompió la crisma. Y los que estaban ahí cerca dijeron, se ha descalabrado, traed el santo óleo, que este hombre está muriendo, el santo óleo. Bueno, Fray Gómez se lo tomó con gran calma, se acercó al herido, tomó el cordón de su hábito, le tocó con él la boca, le echó una bendición y el descalabrado se levantó fresco como una lechuga. Todos los presentes dijeron: ¡Milagro, milagro, viva Fray Gómez! Y lo querían llevar en andas. Como Fray Gómez era muy humilde, no le gustaba para nada esta historia. Y salió corriendo, se encerró en la celda de su templo. Era muy humilde, casi digamos que lo avergonzaba que le dijesen maravillas. Era un santo, hacía milagros en serio. Ese mismo día se ve que estaba en vena de hacer milagros, porque él era recitolero en su templo, vale decir, enfermero. Entró a la enfermería, era como una especie de dispensario, y se encontró con San Francisco Solano, que por ese entonces no se lo llamaba santo, pero era un santo. San Francisco Solano, que tenía un dolor de cabeza espantoso. Entonces Fray Gómez le tomó el pulso y le dijo: su paternidad está enfermito porque ha hecho demasiados ayunos y mortificaciones. Le convendría comer agua. Y San Francisco Solano le dijo: mire, hermanito, les digo con toda franqueza, tengo ganas de hacer cualquier cosa menos de comer en este momento. Es que tiene que comer y así se le va a ir el dolor de cabeza, se va a poner bien. Bueno, le insistió tanto que ya pecaba en majadería. Entonces, para sacárselo de encima al fraile, San Francisco le dijo: escúcheme, hermanito, mire, lo único que comería con gusto en este momento sería dos pejerreyes. Le pidió eso a propósito porque no era la temporada y sabía que ni siquiera el virrey del Perú podía comer pejerreyes. Entonces Fray Gómez, con santa paciencia, se metió la mano en la manga izquierda de su hábito y sacó dos pejerreyes fresquitos, como si se acabaran de pescar. Que le hagan buen provecho su paternidad, yo mismo voy a guisárselo. Claro, porque tenía miedo que se arrepintiese el otro. Así que lo obligó a comerse. No bien se comió los dichosos pejerreyes, se curó San Francisco como por ensalmo. Así que su fama de hacer milagros por algo era. Estaba una mañana en su celda Fray Gómez, practicando meditación, cuando golpearon discretamente a la puerta. Pase adelante. Y se presentó un hombre con ropas muy pobres, francamente. Hermanito, siéntese. Y así me cuenta tranquilo que lo ha traído por acá, le dijo Fray Gómez. Era todo pobrísimo. Fray Gómez mismo estaba sentado en el suelo. Había una única banqueta rotosa. Siéntese ahí. Era tan santo que podía hacer cualquier milagro. Sin embargo, vivía en la pobreza más absoluta. Pues es el caso, Fray Gómez, que tengo un problema grande. Yo soy buhonero, honrado a carta cabal. Se le ve por su rostro, se le ve por su rostro. Persevere, que Dios ayuda a los honrados. Bueno, pues es el caso que Dios parece como que se me hace el sordo conmigo. Para poder poner en marcha mi negocio, tengo familia numerosa, Fray Gómez. Necesito 500 duros. Y los pido por aquí, los pido por allá, los pido a Culiá. Es que se me niegan los 500 duros como si estuviesen guardados con cerrojo y cerrojillo, que no me los dan. Entonces yo anoche mismo, desesperado, me puse a pensar: anda, Antón, que no estás haciendo lo que debe, ¿por qué no vas a pedirle los 500 duros a Fray Gómez? Que él, mendicante y pobre como es, sin duda te hallará solución. Ahí se admiró mucho Fray Gómez y le dijo: pero hermanito, ¿cómo ha pensado usted que en esta celda tan pobre yo tendría semejante caudal? Hacía muchos milagros este hombre, milagros comprobados. Pues no lo sé, padre, pero se me ocurrió que si usted, yo ya sé que usted no tiene ese dinero, usted no tiene dinero alguno, pero que si usted quiere, puede. Bueno, hermanito, sin duda una fe como la suya lo va a salvar, le dijo Fray Gómez. A ver qué se puede hacer. y recorrió la mirada por la celda pobrísima y vio un alacrán que estaba caminando por la pared. Entonces Fray Gómez cortó la hoja de un libro viejo, hizo un cucurucho con el papel y lo metió adentro al alacrancito y lo cerró adentro. El alacrán, furioso, con las patitas quería picar a alguien. Estaba indignado el alacrán. Bueno, ya estaba adentro del cucurucho, el alacrán no podía salir. Y se lo dio a este, a Antón, al buhonero. Tome, hermanito, tome esta alhajita, empéñela y tendrá sus 500 duros. Pero eso sí, acuérdese bien que dentro de 6 meses me la tiene que devolver. Sí, Fray Gómez, usted es un santo, usted me ha salvado la vida, por favor no me agradezca. Agradezcaselo a Dios en todo caso. ¿Eh? Vaya. Bueno, el hombre se, con una fe infinita, pues él había visto que adentro del cucurucho había una sabandija. No, con una fe absoluta el buhonero. Si Fray Gómez dice que acá adentro hay una alhaja, hay una alhaja, y se terminó. Y así nomás, sin abrirlo, se fue al prestamista más cercano. Vengo a empeñar esta alhaja por 500 duros. El otro la abrió y adentro había un prendedor figurando una lacra. Era una esmeralda grandota, larguísima, engarzada en oro, con la colita del alacrán también de oro, púa de platino. La cabeza era un brillante con 2 ojos de rubíes. Al prestamista se le pusieron los ojos grandes como huevo de avestruz. Oye, tío, esto es muy valioso, 500 duros es muy poco, que te adelanto 2000. Pero el buhonero se puso en las duras y en las maduras y le dijo: no, quiero 500 duros por 6 meses. Claro, lo que pasa es que él quería, porque sabía que se llevaba 2000 duros, nunca los iba a poder devolver. Bueno, pues se aplicó con tal industria a trabajar el buhonero que le fue bien. A punto tal que a los 6 meses pudo desempeñar la alhajita y la metió adentro del mismísimo cucurucho de papel que le había dado Fray Gómez y lo volvió a cerrar. Entró a la celda: Fray Gómez, acá a los 6 meses estoy como usted me dijo, acá tiene su alhajita. Entonces la tomó Fray Gómez, lo abrió, de adentro salió el alacrán y le dijo Fray Gómez al alacrancito: criatura de Dios, sigue tu camino. Y el alacrán tranquilamente se puso a caminar por la pared. El alacrán de Fray Gómez, de tradiciones peruanas, Ricardo Palma. Oh, Creo, no tengo una creencia en nada que digamos, yo creo en que sí puede llegar a existir una fuerza mayor a todo, pero no creo en un dios, no creo en un algo, ¿me entendés? Creo en que sí puede llegar a existir algo más, pero no un dios, no creo en un dios, en un Jesús, no creo en algo así. Creo en mí, en conocerme a mí y en las personas, creo mucho en las personas, sí, y yo también soy persona, por eso creo en mí. No es lo mismo tener fe que creer en algo. Por lo general, creo en lo tangible, incluidas algunas personas, fundamentalmente en mis hijas. Pero, sin embargo, también creo profundamente en la utopía y en las mujeres y hombres que la profesan, simplemente porque me motoriza a seguir andando. Aprende a bailar el ritmo del chipi. ¿Sabían que el Fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchicha parrillera. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El Fondito abre sus puertas de martes a domingo, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El Fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. La creencia es una negación de la verdad. La creencia obsta a la verdad. Creer en Dios no es encontrar a Dios. Ni el creyente ni el incrédulo encontrarán a Dios, porque la realidad es lo desconocido, y su creencia o no creencia en lo desconocido es una mera proyección de ustedes mismos, y por lo tanto no es real. Yo sé que ustedes creen y que ello tiene muy poco significado en sus vidas. Hay mucha gente que cree, millones de personas creen en Dios y hallan consuelo. En primer lugar, ¿por qué creen? Creen porque ello les brinda satisfacción, consuelo, esperanza, y dicen que ello da sentido a la vida. Su creencia, en realidad, tiene muy escasa significación, porque creen y explotan al prójimo, creen y matan, creen en un Dios universal y se asesinan unos a otros. El hombre rico cree también en Dios, explota cruelmente a los demás, acumula dinero, y luego edifica un templo, o se hace filántropo. Fragmento de entrevista a Krishnamurti. Sentipensares, un acto de fe. Creo en el agua, en el fuego creo. Creo en la tierra y en los cielos creo. Creo en los vientos, en la lluvia creo. En el humus de las manos creo. En la vida más humana creo y quiero. Que el camino nos lleve a encontrarnos, que el viento sople siempre a tu favor, que los cálidos rayos del sol caigan siempre sobre tu casa y que siempre tengas cerca una mano amiga, que siempre esté verde la hierba que pisas y azul el cielo sobre ti, que sean completas las alegrías que te rodean y sinceros los corazones que te aman. Antigua bendición celta. Creo profundamente en el amor, en las miradas, en los abrazos, en las plantas. Creo en los pájaros, en los amigos. Creo en los nietos profundamente. Creo en la respiración, en las voces, en los aromas de las comidas ricas. Creo en la brisa cuando roza la piel. Creo en la realidad y en lo que percibimos y en lo que nos rodea como existencia que podemos percibir con los sentidos maravillosos que poseemos: el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Y también con los que percibimos con el alma. Estás escuchando Sentipensares. Es momento de viajar por otra vida poderosa. Con tan solo 7 años de edad, tenés a tu padre muerto por cirrosis y a tu madre internada en una institución psiquiátrica, por lo que junto con tus hermanos terminan en una escuela para niños pobres y huérfanos durante 2 años de su vida, hasta que pueden regresar a casa con su progenitora. Durante los siguientes años de tu infancia, te desempeñás como mandadero, vendedor callejero y hasta soplavidrios para poder aportar a la economía de tu hogar. En el medio, conseguís empezar a expresar tu interés artístico, la actuación, que viene de la edad de tus padres, en papeles secundarios, pero guiado por grandes directores como William Gillette. Lamentablemente, en estos años, tu madre es reingresada a la institución por agravarse sus problemas nerviosos. Para tus 18 años, con perseverancia, ingresás en la compañía de mimos de Fred Carno, con la cual llegás a los Estados Unidos, donde luego de una actuación en un teatro en Nueva York, sos contratado para un papel en una película de acción, el cual te da muchas dificultades para interpretar, generando así que tu carrera peligre y hasta casi se extinga. Por suerte, una directora de apellido Norman convence a quien te hizo meterte en aquel papel de acción que te dé otra oportunidad. Y esta vez sí comenzás a triunfar, siempre en papeles cómicos, hasta que llega el punto que forjás a tu mayor personaje, el vagabundo. Con sus modales refinados, supiste cautivar al público que cada vez se encariñaba más con él. Te volviste extremadamente popular, y al punto de ser reconocido en Europa, en América del Sur y hasta en parte de Asia. Pero en este gran momento, a tus 29 años, sucede que tu madre muere internada en California. A pesar de la tristeza, continuás con tus actuaciones y con más firmeza que nunca. dado que para esta época el cine sonoro estaba comenzando a aparecer. Pero te mantenés decidido en tu querido cine mudo, por el convencimiento de que tus expresiones transmiten perfectamente todo aquello que querés decir. Con fe y esfuerzo, y junto a otros colegas, fundás tu propia productora en un intento de menguar el poderío de las otras grandes productoras y las complicaciones que ese poder les traía. Siempre aplicando el tono cómico, utilizás tus películas para poner en vista las complicaciones de la época que muchos sufrían. Por estas denuncias, durante tiempos de guerra, fuiste perseguido y desterrado por ser considerado antipatriótico, cuando en realidad siempre alzaste una bandera pro-humanidad. A pesar de todo, nunca detuviste tu arte y junto a otras producciones seguiste dándole vida a tu querido personaje hasta los 41 años, donde lo despediste en su única película con sonido, aquella que se llamó El Gran Dictador. Antes de terminar, quiero recordarte, por si te olvidaste, una de tus últimas frases. Mirada de cerca, la vida parece una tragedia. Vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive cada momento antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aun cuando estaba en el orfanato o recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria, necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. Así, nos pusimos por un rato en los grandísimos zapatos de Charles Chaplin. Espero que hayan disfrutado el viaje. J'ai notre socque fore, j'ai notre site à vore, j'ai la coula qui la toi. La spinage en la bouchon, cigarette pote bello, si rakish bacaletto, j'ai la coula qui la toi. Thank you. puis la cime, voulez-vous la texte le zionta sous la cita, tout la tout la tout la wa. C'est mon tiassi l'amour, le son tiassi au crevoir, c'est la peau de sa dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne, je laisse trop sa vite, je la tasse à dilatoire. C'est mon très seul santé, tu vois seul l'autre vente. Les os chassis qu'à tonta. Panka voilà, panka voilà. Cuando un guerrero tiene por fuerza que creer, lo hace porque así lo escoge, como expresión de su predilección más íntima. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. Carlos Castaneda. Se van los garantistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por cosas de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Babas de Carranza, voy a hacer una tortilla pa' ponerse en el sombrero del señor Francisco Vila. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Hoy miraste al cielo, ¡Qué hermoso! También miraste las montañas. ¡Qué imponentes! Pero, ¿te acordaste de mirar en tu interior? Yo creo en mí. O sea, aprendí, por lo menos mi percepción, que hay que creérsela y tenés que creer en vos. Para todo en la vida hay que creérsela y creer en uno mismo. Sé que parece medio trillado en créetela o creen vos, pero como que lo que, si vos te la crees, o sea, si vos te crees que te llevas el mundo por delante, si vos crees que vas a poder, si vos crees que sí, si vos crees que no, todo eso condiciona un montón. Como el poder que tiene el creer. Que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme. Que sostenga tu cuerpo cuando éste pierda el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu cuerpo y tu mente de todo aquello que no le pertenece. Bendición de la abuela de Malinalli, la Malinche. ¿Sabe por qué quiero hacer teatro? Realmente tengo muchísimo interés en saber por qué has venido aquí. Se lo voy a decir. Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. Porque creo que puede ser un camino hacia el entendimiento y hacia la comprensión. Por eso. Así que quieres cambiar el mundo. Pues sí. Me encantaría cambiar este puto mundo. Y creo que todavía se puede cambiar. Senti Pensares, un acto de fe. Nuestro credo. Creemos en nosotros, en la fuerza que se produce cuando nos juntamos con el corazón dispuesto y las manos listas, en la tierra abrazadora, creadora de vida por sobre toda oscuridad, en los atardeceres. Creemos en los caminos que nos juntan y abonan, en que el tiempo y las lluvias se encarguen de que todo encuentre su lugar, sin juzgamientos, en los errores que nos hacen más grandes, en cielos y vuelos de mil colores, en cultivar y cuidar nuestros cuerpos como templos y dibujar alas a nuestras almas, encarnar lo que creemos y eternizarlo en sonidos, en la amistad, en compartir todo lo que se pueda y vivir la soledad con alegría, en el amor y la magia para cada uno de los pasos. ¡Salud! ¡Salud! La dejo picando. ¿En qué crees